Señoras, señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, ya es 15 de febrero del 2021, el día después de, el día en el que pasó lo que las elecciones catalanas del 14 de febrero, estas elecciones de la pandemia. Estas elecciones, el Trump Expósito les llamaba surrealistas, y bien, ¿verdad? Que lo son. ¿Qué es lo que han dado, o qué es lo que se desprende de lo que ayer votaron los catalanes? Por cierto, bastante menos que en la anterior convocatoria, hace 4 años. Han venido a reforzar el soberanismo. Pero esa foto sería incompleta si no pormenorizáramos algunos detalles. Los independentistas no querían celebrar las elecciones ahora. Pero miren, al final han sido los grandes beneficiados, porque crecen en número de escaños, del 70 al 74, y en porcentaje de voto, superando por muy poco la barrera del 50% de la población. Pero claro, con una abstención de prácticamente la mitad del electorado. Lo cual todo lo relativiza, todo. Crece también en radicalidad, con una CUP que ha crecido, ha doblado prácticamente sus escaños de 5 a 9. Junqueras ha ganado la batalla contra Puigdemont, una batalla particular. Va a ser el árbitro de la política catalana, va a ser el que decida si hay un gobierno de izquierdas con el PSC y Podemos o un nuevo gobierno soberanista con la CUP, y Junts pel Fricandó. Y hubo efecto Illa. El PSOE ha ganado en el número de votos, empatado en escaños con Esquerra. Es verdad que es una amarga victoria, puede ser la victoria más inútil de la historia. Por mucho que lo proclamara ella, no hay cambio alguno en la política catalana. Si lo hay, es muy dudoso. La presencia de Salvador Illa, el efecto Illa, se traduce en que en esta ocasión al PSC le han votado 39.000 personas más que en el 2017. Es decir, 39.000. No pensemos que ha doblado los votos o que eso ha sido un carretón de votaciones y de votos desbocados hacia su candidatura. No llega a 40.000. Y el resultado de anoche es pésimo para el constitucionalismo. Ciudadanos, que hace un año ganó las elecciones, ha perdido 30 de los 36 diputados. Y el PP, que ya partía de una cuota muy baja, los ha empeorado, de 4 a 3. Con eso quedas al borde de la desaparición. No solo hubo sorpaso de Vox, sino que Vox ha conseguido superar con amplitud a la suma de PP y Ciudadanos. ¿Quién lo iba a decir hace solo 4 años, verdad? Bueno, esa es la fotografía elemental de las elecciones de la pandemia. Ahora, si quieren ustedes, vienen las consideraciones. Probablemente se ha protegido del virus. Hay que reconocer que todo estuvo bien organizado. Pero difícilmente se puede aventurar que la política catalana vaya a recuperarse de la polarización, de la división tan profunda que genera siempre el nacionalismo. Y en cuanto a la influencia de la política nacional, va a ser profunda, porque PSC y Esquerra salen reforzados en su entendimiento. Podemos incluso diría que se mantiene. Y enfrente tiene una derecha dividida, desnortada, que les garantiza una gobernación, la verdad, muy cómoda y sobresaltos. Un día feliz para Sánchez. Ahora se confirma lo que empieza a ser una regla de la política contemporánea. Lo que le va bien a Sánchez, le va mal a España. La apuesta de Sánchez le ha salido bien a él, pero Cataluña es más independentista, menos constitucionalista que nunca. Con lo cual, pocas cosas para celebrar. Ahora, algunos elementos. Miren, la abstención. Esa ha sido la verdadera vencedora de estas elecciones. Y era previsible, la mayor de la historia. O sea, no se trata de comparar. la caída de participación respecto a las elecciones del 2017, porque entonces se vivió la mayor participación de la historia, el 80% del censo. Ayer es que la cosa se quedó en el 53%, por debajo de 1992, que se había quedado en el 55%. Es decir, 1,5 millones de los que acudieron a votar en el 2017 ayer se quedaron en casa. Mayoritariamente eran votantes constitucionalistas. 26 puntos menos de participación. Esquerra, pues bueno, les decía, Junqueras es el ganador indudable de la noche, porque vence en su pugna con Puigdemont, los herederos de Convergencia, por poco, pero bueno, es el eje de la política catalana, puede escoger con quién quiere gobernar, va a ser quien decida si el soberanismo pega un acelerón o se lo toma con tranquilidad. La dirección está clara. Ahora, bueno, se lo pueden tomar más rápido o más lento. El PSC, Salvador Illa, vencedor, pero pírrico de la noche electoral. Sí, dobla el número de escaños. Consigue el 23% de los votos, pero simplemente consigue 40.000 más. Di tú a mí que me da igual que sean 40.000, mientras el resultado que yo haya conseguido sea ese. Bueno, es verdad, no le han pasado facturas, eso sí, ni sus mentiras, ni su pésima gestión, no, se ha presentado como el mal menor del constitucionalismo. Y ha heredado una parte fundamental de los votos que hace 4 años recibió Inés Arrimadas. Pero eso no le ha servido para cimentar una alternativa eficaz al soberanismo. Es una incógnita. Vox, otro vencedor de la noche porque supera con creces la suma de PP y Ciudadanos. Ha recibido parte del electorado de Ciudadanos que no se fue al PSC. Ahora, claro, la primera pregunta que se hacen muchos seguidores de Vox es: ¿esto es extrapolable al conjunto del país? Pues no sé si es probable, porque miren, hace unos meses vivimos elecciones en Galicia y en el País Vasco y Vox no existió. Sin embargo, miren ahora. Luego, PP y Ciudadanos, grandes perdedores de la noche. Ciudadanos, con estos resultados de pasar de 36 a 6, parece condenado irremediablemente a la disolución. Y el PP va a tener que hacer una digestión muy lenta de lo que ha pasado. Casado, que se implicó mucho en la campaña, cometió errores de bulto. Va a tener que enfrentarse al malestar, ¿eh?, en su partido. Y el resultado de Junts pel Fricandó es engañoso, ¿eh? El partido, el PDeCAT, el partido de Artur Mas, que se presentó, le ha robado 77.000 votos. Y no ha sacado escaño. Con esos 77.000 votos más, Junts pel CAT habría sido el vencedor de las elecciones. Bueno, la gobernabilidad, dos opciones muy claras. O tripartito de izquierdas, PSC, Esquerra y Podemos, o nuevo gobierno soberanista, Esquerra, Junts pel CAT y la CUP. La primera opción tiene un problema. El documento vetando los acuerdos con el PSC que firmaron el resto de partidos independentistas. Bueno, usted me dirá, oiga, primero, no lo firmó Pere Aragonés, y segundo, eso tiene el valor que tiene una vez pasadas las elecciones. Es posible. ¿Es posible una repetición electoral? Seguramente Junts pel CAT podría jugar a ello para mejorar sus resultados, pero miren, los electores suelen castigar a quienes consideran culpable de hacerles volver a las urnas, ¿eh? Pasa que la política catalana es tan extravagante para todo que también puede ignorar esa regla de oro. Y luego la gobernabilidad en Madrid. Este resultado lo que sí hace es reforzar la gobernabilidad de Madrid. ¿Por qué? En Madrid, Estado, en la Administración Central del Estado. La apuesta de Sánchez ha salido bien en lo que se refiere a sus intereses particulares, en su apuesta por entenderse con Esquerra. Y ahí pueden, yo por ti, tú por mí, te doy mis votos en el Parlamento, los tuyos a mí en el Congreso, ¿eh? Bueno, Iglesias no ha perdido sus 8 diputados, a pesar de sus salidas de tono, o sea que el bloque de gobierno en Madrid se solidifica, se estabiliza, y no hay nada más feliz para Sánchez que ver crecer a Vox y deshacerse al PP y Ciudadanos. Y luego la volatilidad. Hay una reflexión, miren, el voto constitucionalista es tremendamente volátil en Cataluña. se cambia de siglas de una forma masiva, espasmódica, es decir, que la herencia de los 36 escaños de Ciudadanos se la reparta el PSC, cuyo entendimiento con el soberanismo está fuera de duda, y Vox, que es un discurso absoluta y radicalmente diferente en asuntos de como los del entendimiento con el soberanismo, pero también en otro, como la inmigración, etcétera, etcétera. Todo eso es tremendo, sobre todo para que el PP no haya recogido nada de la debacle de Ciudadanos. Y esa volatilidad también es un aviso para los ganadores de anoche, ¿eh? Los votos constitucionalistas son prestados. Pero bueno, ya saben ustedes, la política catalana es extraña, no responde a factores racionales. El soberanismo ha ido rompiendo todos los elementos de racionalidad en el electorado. Esto ha afectado también al voto constitucionalista. Y la política catalana se rige por emociones, por mentiras. Es una sociedad polarizada, y en una sociedad polarizada las mentiras se premian si las dicen los nuestros. Y así le va a Cataluña, así le va a España. Bueno, vamos a ver, titulares del día. Bárcenas. El ex tesorero del PP vuelve a declarar hoy ante el juez, esta vez como testigo por el caso Kitchen. Además, el magistrado que le juzga por la supuesta caja B del partido decide si aplaza la reanudación del juicio después de que otro de los acusados esté ingresado por COVID. Crimen. Un hombre de 62 años está detenido por el presunto asesinato de su mujer de 52 en Majadahonda, en Madrid. Todo apunta a que le disparó con una carabina y posteriormente intentó suicidarse. La víctima no había presentado denuncias, aunque sí confesó a algunas personas que sufría malos tratos. Agresión. Los dos policías que el viernes agredieron a un hombre y a su hija de 14 años en Linares, en Jaén, serán trasladados a la cárcel de Sevilla 1 en las próximas horas, mientras los 14 detenidos por los disturbios generados tras el suceso han quedado en libertad. Se investiga quién promovió los actos violentos. Partidazo de COPE, está jugando Rafa Nadal ahora mismo. Sí, tenemos tenis en directo. Herrera, el número 2 del mundo, buscando los cuartos de final en Australia, y ya los acaricia Ángel García. Y con muy buenas noticias, porque Rafa Nadal está 2 sets arriba ante el italiano Fabio Fognini, 6-3, 6-4, 0-1 ahora para Fognini, y con un segundo set que cualquier otro tenista lo hubiese perdido media hora antes de ganarlo como lo ha ganado Rafa. 2-4 con saque Fognini, 3-4 y 0-40, y al final 6-4 para Rafa Nadal, que no está sacando bien, pero todo lo demás lo está haciendo muy bien, especialmente esa cabeza privilegiada que tiene. En la Liga, el Real Madrid ganó 2-0 al Valencia, marcaron Benzema y Kroos, y el equipo de Zidane sigue a 5 puntos del Atlético con 2 partidos más. Ayer también se jugaron el Villarreal 1, Betis 2, Levante 0, Osasuna 1 y Getafe 0, Real Sociedad 1. Y en baloncesto, el Barça, campeón de la Copa del Rey, venció en el Clásico por 15-7-3, 8-8. Herrera en COPE. Estar informado. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Desde el comienzo de la pandemia, Renfe ha intensificado los esfuerzos para implantar todas las medidas necesarias para ofrecer a los viajeros un espacio seguro de viaje. La compañía ha implantado el billete personalizado para poder contactar con los usuarios en caso de alerta sanitaria. Ha reforzado las tareas de limpieza y desinfección de la flota y ha adaptado el proceso de asignación de plazas, el check-in y el acceso a los trenes. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 58.872. 5, 8, 8, 7, 2. Serie 13. 0, 1, 3. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo... ¡Qué precio tan bajo! Vas caminando por el bosque... ¡Qué precio tan bajo! Y te persiguen ardillas asesinas. ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo! Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras. Tras la jornada electoral, hoy toca estar atento a los movimientos que empiecen a hacer los partidos para intentar formar gobierno en Cataluña. La llave la tiene Esquerra. para reeditar un gobierno independentista o para formar otro tripartito de izquierdas. Las cábalas que se hacen ahora en Barcelona son estas, Sergi Thor. Gana ella, pero el independentismo suma y hay dos candidatos. El socialista que anuncia su candidatura necesitaría a Esquerra y Oriol Junqueras ya corta esta posibilidad. Los republicanos quieren la presidencia para su candidato Pere Aragonés y tienen dos opciones. Una, buscar el apoyo de Junts y la CUP y reeditar el pacto independentista, eso sí, con el partido de Puigdemont perdiendo la presidencia. Dos, intentar gobernar en solitario con apoyos de la izquierda y pactar con los partidos independentistas políticas identitarias. La clave la tiene Junqueras y se quiere romper con Puigdemont y acercarse a Sánchez, con el PSC subordinado a pesar de ser el más votado, a cambio de estabilidad en la Moncloa. Y el batacazo del centro-derecha obliga a Ciudadanos y al Partido Popular a reformular su estrategia para recuperar y motivar al votante constitucionalista. De estos escombros surge Vox, cuarta fuerza política en Cataluña, que tendrán un potente altavoz en el Parlament para proyectar en el resto de España. La lectura va más allá de Cataluña. Las ejecutivas nacionales de los partidos también van a analizar resultados y posibles movimientos. Cualquier pacto autonómico va a afectar de una forma o de otra manera a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez exprimirá el efecto Illa. En Cataluña, el candidato del PSC intentará ir a una investidura aún sin esperanza de formar gobierno ante la reforzada mayoría separatista. El entorno presidencial relativiza las repercusiones de la incertidumbre abierta por tener aprobado los presupuestos. Campo abierto hasta 2023, inciden en la Moncloa. Un recado inequívoco para sus compañeros de viaje, incluido el socio de coalición. Impas de espera entre ministros socialistas a una exigencia de Sánchez a Pablo Iglesias de rebajar sus ánimos beligerantes. El éxito electoral servirá además al presidente para vender su proyecto en toda España y exhibirlo como arma de desgaste contra Pablo Casado ante lo que denominan el sorpasazo de Vox. Los guionistas de la Moncloa introducen también en su ecuación a Ciudadanos con la aspiración de un acercamiento tras su descalabro. Herrera en COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar. Que se va a quedar ahora mismo en España sin niños el 40% de los jóvenes. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El coronavirus ha retrasado la decisión de tener hijos en España. A esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos una natalidad muy, muy inferior a lo que sería deseable. Te voy a presentar a ti y a todos los oyentes a alguien que parece que sí que lo tiene claro, ¿no? Leire va a ser madre. Es cuestión de prioridades, de deseo y de afán. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Bueno, parece que hoy conoceremos datos de la pandemia, pero han descendido tanto el número de fallecidos como el de contagios, también el de la incidencia. Y más de, por cierto, más del 90% de las residencias donde ha habido vacunas no han registrado más rebrotes. Seguimos analizando las vertientes de la pandemia. 126.000 sanitarios se han contagiado de COVID en España. Solo el mes pasado dieron positivo 6.000 profesionales cada semana. El 30% de ellos asegura que contrajo el virus en el trabajo. Lorena Fernández. La PCR de Manuel, médico de atención primaria, dio positivo el 21 de marzo del año pasado, en pleno confinamiento. Hoy en COPE echa la vista atrás. Nosotros en primera ola de la pandemia ni epis teníamos. Se aisló de toda su familia, pero la cadena de transmisión no se cortó. Contagió a 5 personas más. Afortunadamente, todos lo pasaron de forma leve, pero él mismo admite que no todos los sanitarios han tenido la misma suerte. Su recuerdo aquel día para sus pacientes. Cuando yo vine aquí, me eché a llorar. Me eché a llorar porque realmente toda la agenda que yo tenía ciento y pico de llamadas, 150, 200 llamadas, yo no la había podido acabar. No la había podido acabar y me eché a llorar. Manuel no puede decir exactamente dónde se contagió, pero lo achaca al ámbito laboral, donde se han producido el 30% de los contagios entre el personal sanitario. Un 40% directamente lo desconoce. El otro 30%, según datos de Sanidad, se aglutina entre el ámbito familiar, social y educativo. Bueno, ya está aquí Oxicol. Sí, y además quiere que cuente lo de mi amiga Carmen, porque estaba como alma en pena, y es que se hizo unos análisis y le salió que tenía el colesterol mayor a 200. Y es que es para tomárselo en serio, ¿eh? Más de 4 millones de personas mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿Y sabes lo que hizo ella y lo que hay que hacer? Tomar Oxicol de Care Pharma con monacolina K durante 2 meses y cuidarse un poco. Se volvió a repetir los análisis y ya tenía niveles normales. Y es que Oxicol ayuda a mantener a raya el colesterol de Kern Pharma. Y para cuidar tus triglicéridos y mantener una función cardíaca normal, prueba Oxicol Plus Omega, de venta en farmacias. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE. Estar informado. 7:30 de la mañana de este día despejado en casi toda España. 15 de febrero, es lunes, después de que se haya votado en Cataluña y la cosa quedara como estaba, con algunos retoques, que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ganó en voto Salvador Illa, que le devuelve al PSC el centro del tablero, pero para estar en un quiero y no puedo, pues parecido a Inés Arrimadas en 2017, porque Esquerra ha ganado la batalla de los separatistas a Junts per Catalunya, al cual deja a Puigdemont como prescindible y le deja la llave a Junqueras. ¿Qué puede ocurrir? Pues tripartito de izquierdas reclamando la presidencia Esquerra, y el otro pacto de los separatistas, reeditar el que ya existe ahora mismo. El centro-derecha se lo tiene que mirar, debacle de Ciudadanos y del PP, mientras Vox irrumpe con fuerza, con 11 diputados, con su discurso desacomplejado. Ahora permítanme. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Hola, Mari Carmen de Castro, buenos días. Hola, Carlos Herrera, muy buenos días. Jorge Bustos, buenos días. Buenos días, Herrera. ¿Qué tal, profesor Güey de Liébana? Buenos días. Bravo ahí, abrazos virtuales, don Carlos. Bueno, Araquis, vamos a ver, buenos días. Buenos tres días. Claves en la prensa y el primer vistazo a las opciones de gobierno en Cataluña. Sí, opciones abiertas tras esos resultados de anoche, la recomposición de las fuerzas también en el centro y la derecha con el éxito de Vox, el descalabro de Ciudadanos, los malos resultados del Partido Popular, son las dos cosas fundamentales que se analizan esta mañana. Fuera de Cataluña, también hoy en los periódicos se dan detalles de la carrera empresarial para obtener los fondos europeos y se analiza qué pasa con Trump. Ha quedado vivo tras fracasar el segundo impeachment y podría dar batalla dentro de 4 años. Bueno, en la prensa catalana, La Vanguardia dice hoy que el leve sorpaso de Esquerra al partido de Puigdemont puede ayudar a una cierta distensión, recuperar la economía, luchar contra el virus. Cataluña necesita cuanto antes rehacer puentes entre sus dos bloques, dice el editorial de La Vanguardia. No debería haber pactos imposibles siempre que se alejen de los extremos a ambos lados, la CUP y Vox. En ABC, creen frustrantes las fórmulas que están sobre la mesa, ese tripartito soberanista con el PSC o una nueva alianza del independentismo para reavivar su desafío al Estado. Ganó Salvador Illa estas elecciones y en El Mundo Iñaki Gil escribe que la suerte persigue a los audaces. En cualquier sociedad hubiera sido una provocación presentar de candidato al ministro de Sanidad de uno de los países que peor lo ha hecho frente al COVID. Ahora bien, si los ciudadanos premian a ella y castigan al Partido Popular, apunta Lucía Méndez, habrá que preguntarse si el discurso tremendista frente al gobierno funciona. ¿Habrá gobierno de los independentistas? Eso pronostica hoy el diario El Mundo. Para el país, Cataluña necesita dejar atrás el aventurismo unilateral y en La Razón reconocen que ella como candidato ha funcionado, ha sabido capitalizar el voto de ciudadanos y situarse en el centro del tablero, pero será difícil que gobierne porque el independentismo sigue manteniendo el control de Cataluña. Gorge, formación de gobierno tras los resultados de anoche. Bueno, todo va a seguir igual. Igual, pero peor. Esta es la lectura. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Esquerra y PSC pacten. Creo que volverán a pactar Puigdemont y Junqueras otra vez con la ayuda de la CUP por fuera y que ella se hará un Inés Arrimadas, que es lo que se dice anoche. Ayer se entiende su emoción, tiene todo el derecho legítimo a emocionarse y tal, pero creo que será el jefe de la oposición otra vez. Y el separatismo está más fuerte que nunca, superado por primera vez el 50% de los votos. Debacle total en el PP y Ciudadanos. Creo que ese espacio político está abocado a una refundación. Hoy tiene que haber una reflexión autocrítica profunda en Génova y en Alcalá, en las sedes de PP y Ciudadanos. Y Vox irrumpe con fuerza y eso querrá hacerle luchar en el resto de España por el liderazgo de la oposición con el PP, lo cual solo intensificará la guerra fratricida en la oposición en lugar de la oposición al gobierno sanchista. Así que yo lo único que veo es que la moderación mengua, los extremos vuelven a crecer y se apunta una pírrica victoria al sanchismo que de poco le va a servir. Mari Carmen. Pues es bastante similar, ¿no? Mi lectura es que parece que tampoco hay muchas alternativas para encontrar matices. Todo un poco peor, salvo para Sánchez. Yo creo que ese es el resumen de esta situación. A Sánchez le ha salido bien la jugada en lo particular. Yo creo que él tiene, digamos, ni Vox ni Podemos pierde tanto, de hecho no pierde nada, y digamos su socio, su otro socio de gobierno, que es Esquerra, sale reforzado. ¿Qué posibilidades de gobierno? Yo creo que ahora mismo el gobierno más probable es un gobierno de Esquerra con Junts, apoyado por la CUP. Pero ojo a la CUP, que va a poner condiciones. En este caso, bueno, pues lo veremos. O sea, ahora la situación política de Cataluña, pues está ya tan fuera de los cánones normales de la política clásica que es difícil hacer previsiones. Es decir, desde luego, yo creo que lo que no tiene ninguna posibilidad es ya de ser presidente, pero vamos, esto veía desde el primer momento en que se convocaron las elecciones, ¿no? Claro. ¿Puede llegarse a un acuerdo? Tú me das tus votos en el Parlamento catalán, yo gobierno Esquerra con los comunes y cómodamente, y luego tú tienes mi apoyo en el Congreso de los Diputados. Yo lo había planteado esto anoche en la redacción, estuvimos ahí analizándolo, pero parece, y la gente que está en Cataluña que conoce bien la dinámica catalana lo ve imposible. Es decir, Esquerra, aunque le prometan el indulto, la salida de la cárcel de Junqueras, da igual. Yo creo que ahí la mentalidad de Esquerra es que no puede dejar que, ahora que tiene por fin la hegemonía del nacionalismo, del separatismo en Cataluña, no puede fortalecer a Junts per Catalunya pactando con el PSC. Por eso no creo que le haya salido bien a Sánchez, por mucho que descorche el champán anoche. Es decir, creo que al final Esquerra se va a separar, tanto en Cataluña como en el Congreso de los Diputados, del gobierno del PSC, de Sánchez. Se va a separar. Lo que va a hacer es gobernar con, obligar a Puigdemont a que le apoye y repartirse el poder entre las dos facciones del separatismo y en Madrid elevar el tono contra el partido del 155, que volverá a ser Sánchez. Yo no creo que vayan a buscar el voto, sino que al revés, se van a acorazar en la vuelta al desafío al Estado. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora al otro lado hay alguien que no estaría dispuesto jamás a aplicar el 155. Bueno, el buen resultado de Vox, descalabro de Ciudadanos y el PP. ¿Cómo se analiza eso en la prensa? Pues mira, en la columna de ABC de Ignacio Camacho se escribe hoy que el futuro de Inés Arrimadas, incluso de su proyecto político, está en el aire. Y a Pablo Casado le van a preparar una encerrona dentro y fuera de su partido. Su campaña, añade Camacho, ha sido un desastre, un verdadero naufragio, que además se ha llevado por delante a un excelente candidato como Alejandro Fernández. El resultado de Vox de 0 a 11 diputados es todo un terremoto en la política catalana, apunta Vidal Foco y en El País, y el drama para la derecha convencional es que Vox les ha humillado. Julián Quirós, el director de ABC, hace este análisis. Después de lo de ayer, Abascal va a querer disputarle al Partido Popular el liderazgo de la derecha en toda España. Opina que a Casado y a Arrimadas no le va a quedar más remedio que fundir sus proyectos políticos. Una fusión PP-Ciudadanos que allane el camino para volver al poder, porque con tres partidos distintos, escribe Quirós, la derecha no volverá a gobernar en España. Para Enrique Juliana, en La Vanguardia, el PP lo ha fiado todo a derribar al gobierno en este año por su gestión de la pandemia, y en la primera cita con las urnas, quien se ha beneficiado de esa estrategia ha sido Vox. Por último, Antonio Martín Beaumont escribe en La Razón que para un partido que quiere asentarse como alternativa de gobierno y como casa común del centro-derecha, como es el PP, lo de anoche es una pesadilla. Habrá que ver, dice, cómo se traduce esto en los apoyos que presta Vox a gobiernos del Partido Popular y de Ciudadanos en comunidades como Madrid o Andalucía. Bueno, ¿cómo queda el panorama por ahí, por esa derecha, Jorge? Bueno, es evidente que Inés Arrimadas y Pablo Casado tienen un problema muy, muy serio. Es decir, yo no sé si los dos o alguno de los dos van a llegar como candidatos a las próximas generales. Yo creo que ese espacio político, todo lo que va del lo que llamamos centro-derecha, está abocado a una refundación y a una refundición. Creo que incluso con siglas y líderes distintos están todas las opciones encima de la mesa, porque el sanchismo no tiene ahora una alternativa poderosa y fiable, esta es la verdad. Creo que alguna cabeza va a rodar en ambos partidos, no sé cuál, pero algunas van a rodar. Hoy mismo se van a empezar a alzar voces críticas. A buen seguro en Ciudadanos habrá un motín, a buen seguro en el PP pedirán que se asuman responsabilidades, se agitarán alternativas a Casado. En fin, todo lo que sucede cuando un partido como Vox sorpasa a las dos marcas que en Cataluña tenían representación y que tenían... Entonces yo creo que todo eso hay que analizarlo. Pasa que Vox puede cometer un error, una tentación que en la que ya cayó Ciudadanos y que Rivera le llevó al fracaso y a la ceguera, que es lo que le puede pasar ahora a Abascal, que crea que los resultados en Cataluña, que es una tierra muy excepcional, son extrapolables al resto de España y quiere hacer tambalear a lo mejor gobiernos en donde dan apoyo al PP Ciudadanos. Y eso en otros lugares que no son Cataluña, ojo, porque puede ser una tentación suicida. Yo creo que al final, ya digo, tiene que haber una refundación en todo ese espacio político, pero que Vox puede tener la tentación de creerse la única alternativa real al Partido Popular, y esa ceguera ya vimos a dónde le llevó a Albert Rivera. A Abascal le puede pasar lo mismo. Sí, yo creo que pretender extrapolar los resultados de Cataluña al resto de España es delirante. Es decir, luego la abstención ha sido grandísima también. Eso me parece delirante. Es decir, y creo que lo que sí se tiene, o sea, a mí lo que me parece que el voto de Vox lo que refleja es que los constitucionalistas en Cataluña se mueven entre el cabreo y la desesperanza. El Exacto. Cabreo es los que fueron a votar a Vox, la desesperanza los que se quedaron en casa, que fueron casi 1 millón. Por lo tanto, es muy difícil de extrapolar porque es distinto el panorama y los ejes de la política catalana. Lo que sí creo que debe preguntarse el centro-derecha es por qué Vox ha tenido este resultado en Cataluña y por qué, por ejemplo, en Galicia no ha existido. Es decir, ¿cuál es la diferencia y cuál es la oferta que hace el centro-derecha para que en un sitio Vox arrase y en otro sitio no exista? Y lo que tiene que hacer es reflexionar, pensar qué es lo que ofrece, qué imagen da y cuáles son sus líneas. No es una cuestión ni de centrismo, no sé, es cuál es lo que esperan los votantes del centro-derecha, y cuando el Partido Popular se lo da, lo votan, y cuando el Partido Popular, pues por suerte o por desgracia, por lo que sea, no acierta con la tecla, pues es lo que sucede. Pero no me parece, es decir, no creo que ni la situación en Andalucía, ni la situación en Madrid, ni la situación en Castilla, o sea, no tiene nada que ver, y quien lo quiera hacer, bueno, pues lo puede hacer desde un planteamiento tramposo, pero los hechos son así. Bueno, le tengo que preguntar, profesor, ¿qué gobierno saldrá tras los acuerdos y desacuerdos en las urnas con CaixaBank? Ah, hombre, esta es la pregunta clave, don Carlos, esta pregunta del millón. Cataluña está ante una encrucijada, seguir retrocediendo en el orden económico, restando competitividad y con pocas perspectivas a largo plazo, o en cambio, don Carlos, dar un paso adelante que le devuelva bríos de antaño hoy desaparecidos. Sin duda, creo que no saldremos muy adelante. Pero bueno, la duda es si Cataluña, aquí en Cataluña, contamos con algún doble de Mario Draghi, que la salve. En Roma, Super Mario forma un gobierno dando cabida a políticos, pero con peso específico de duchos tecnócratas como Vittorio Colao, el ex CEO de Vodafone, y Daniele Franco, número 2 del Banco de Italia, entre otros. Si vamos a Bruselas, don Carlos, donde no ven con buenos ojos que España solicite tanta ayuda tan multimillonaria, fondos europeos, y entre tanto se deslicen dudas sobre nuestro sistema democrático, emanadas desde el propio gobierno, ahí pues tenemos un contrasentido. Y la desconfianza europea sobre España, don Carlos, va en aumento, porque vamos a saltar a Frankfurt, don Carlos, donde se vacila sobre el generoso y barato dinero con el que se riega España. No es de recibo depender del dinero del Banco Central Europeo y mientras reivindicar la condonación de la deuda. Y acabo con Brumas, don Carlos. El déficit de 2021 será otra vez morrocotudo, pero con un espectro que planea sobre nuestras cuentas públicas en forma de pasivo contingente. Se ha demonizado por parte de las autoridades competentes, permítame que introduzca interrogantes sobre lo de competentes, a varios sectores como la hostelería y el comercio. El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es el primero pero que no va a ser el último, sienta un precedente para que el Estado, sea la Administración Central o las autonómicas, asuma una responsabilidad si sus actuaciones no se han ajustado a la legalidad y se ha perjudicado al punto de tumbarlas a empresas y se ha perdido empleo. Y eso le va a costar dinero al erario, don Carlos. Turbulencias a la vista, pues, don Carlos. ¡Bravo ahí! Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Ah, pero sí, está aquí Leroy Merlin. Sí, y yo tengo que hablar de nuestra casa, porque tu casa se merece lo mejor y con las marcas de la casa de Leroy Merlin lo tienes, porque son productos estupendos, cada vez más respetuosos con el medio ambiente, que te ayudan a mejorar tu casa. Para que te sientas orgulloso de esa casa y de tu aportación a la naturaleza, tienes que ir a Leroy Merlin. Compra allí en leroymerlin.es también, en el 910 49 99 99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Bueno, con la 11, Nara, buenos días. Buenos días. Mira, empezamos con una buena noticia hoy. Nadal le ha ganado a Fognini al final en el Open de Australia 6-3, 6-4, 6-2. Una buena noticia. ¿Qué, profesor, una usted buena... cree que puede ganar ese Open de Australia, Nadal? Sí, hombre, y tanto. Buen resultado, ¿eh? Fognini me daba mucho miedo, sí, porque Fognini la moral a veces se la tiene tomada a Rafa, y en algún partido Rafa no es que haya perdido los nervios, pero la ha descentrado. Por tanto, lo veo lanzado a Rafa, pero Nadal. Pero está mal con la espalda, profesor, ¿eh? Está mal con bueno, la espalda. Pero no está sacar... el doctor Ruiz Cotorro, el gran ángel, lo va poniendo en orden. Yo creo que Rafa Nadal va a como en español ya. Por cierto, hoy cuando el profesor decía acabamos con Bruma, digo que va a meter una sevillana, es que me ha venido a la cabeza. Dice acabamos con Bruma, digo va a meter una sevillana. En fin, vamos a lo que vamos. Y luego, por cierto, el español le ganó al Mallorca, ¿eh? Partidazo, ¿eh? Lo está dando en todas las selecciones mundiales. Se coloca, sí. Bueno, sí, que segundo empatado con el Almería. Pero en fin, en primera división el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla ganaron. El Barcelona 5-1. Y el Betis. Y el Madrid con solvencia, ¿eh? Bueno, con solvencia, es que el Valencia no apareció, vamos a ver. Es que el Valencia ya no estamos, cuando gana el Madrid siempre es de mérito. No, vamos a ver, del no, otro. No es de mérito, es que no apareció y lo han dicho los propios del Valencia. Es que hemos jugado, es que no hemos aparecido. Vamos a ver. Apareció pero Modric y Kroos. El Valencia jugó, digo el Valencia, el Barcelona metió Messi dos golazos, sobre todo uno que fue espectacular. El Atlético de Madrid ganó también con uno de rebote, pero también ganó. Y el Sevilla, el caso es que ya los cuatro primeros. Ojo que el Sevilla está a 7 puntos del siguiente, que la Real Sociedad, con un partido menos, ¿eh? O sea que los puestos de Champions prácticamente están muy, muy, muy definidos, ¿eh? Muy definidos. O sea que no vayamos a creernos que esto. Y en baloncesto, el Barcelona reconquista la Copa ante la impotencia del Real Madrid. Claro, es que al Real Madrid se le han ido todos, ¿eh? Se le ha ido el base, se le ha ido Dozic, se han ido todos. Entonces es muy difícil recomponer un equipo cuando se te van todas las estrellas. Si no, que se lo digan al Barcelona el año que viene cuando se vaya Messi. A ver qué va a hacer Barcelona. Vamos a ver. No estoy diciendo ninguna tontería, me parece, ¿no? Sí, se va. ¿O pensáis que Messi se va a quedar, sinceramente? Puede quedarse, puede quedarse. Yo no lo creo, pero bueno. Depende, hombre, todo depende, ¿no? Pero ¿cómo le van a pagar? ¿30, 60, 90? Vamos a ser realistas y... ¿Cómo le pagan? Hombre, le darán un cheque, hombre. Será un vitalicio, ¿Con bono de Mercadona? ¿Cómo le van a pagar? Deuda perpetua como la deuda del Estado, que va a emitir... Le pueden dar una consellería. Bueno, que es muy tarde y llegamos a las noticias de las 8. ¡Bravo ahí! Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de artículos de marcas de deportes como Mountain Pro, Columbia, Salomon, Helly Hansen y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.